Muy buenos días, están escuchando Radio Santa Ana en el 104.7 FM KSXA y en el internet en radiosantaana.org. Gracias por acompañarnos esta mañana y adelante con el noticiero popular. Unas 50.000 personas huyeron el día de ayer de Gaza, calcula el ejército de Israel. El ejército israelí indicó que unos 50.000 habitantes del norte de la Franja de Gaza huyeron el miércoles hacia el sur del territorio palestino. Y aquí hay una cita, dice, hoy hemos visto a 50.000 gazatíes salir del norte de Gaza hacia el sur, dijo el portavoz militar Daniel Hagari. Parten porque entendieron que Hamás perdió el control del norte y que el sur es más seguro, dijeron. El ejército israelí bombardea desde entonces incesantemente la franja, un territorio de 362 kilómetros cuadrados y unos 2.4 millones de habitantes. Del lado palestino, al menos 10.569 personas, en su mayoría civiles y entre ellas más de 4.000 niños, murieron en los bombardeos israelíes, según el Ministerio de Salud del enclave palestino. Y al menos 19 personas murieron el miércoles en un ataque aéreo israelí contra una casa cerca de un hospital en el campo de refugiados de Yabalilla, en el norte de Gaza, informó el Ministerio del Interior del enclave, mientras miles de civiles huían hacia el sur para evitar los encarnizados combates terrestres. Y no hubo comentarios ni detalles inmediatos de Israel desde el lugar del ataque, que de confirmarse sería el tercero en el mayor campo de refugiados de Gaza en una semana. Los ataques aéreos israelíes devastaron partes de Yabalilla, arrasando viviendas de varios pisos en una zona densamente poblada del corazón urbano de Gaza, gobernada por Hamás, y según las autoridades palestinas, murieron al menos 195 civiles. Israel declaró que sus ataques aéreos sobre Yabalilla de la semana pasada mataron a dos comandantes de Hamás y a varios militantes al atacar túneles operativos excavados bajo distritos civiles. Los ataques aéreos sobre Yabalilla dentro de la ciudad de Gaza, rodeada por fuerzas blindadas israelíes, han aumentado la alarma internacional por el creciente número de víctimas humanitarias de la ofensiva israelí contra el enclave costero densamente poblado. We are talking about 4,000 children. Estamos hablando acerca de 4.000 niños que están muertos. Déjeme ser bastante claro. Es la muerte más terrible que pueda tener un niño. Están siendo aplastados, perdiendo sus piernas, sus brazos. Lo que estamos viendo es horrible. No importa la definición. Y debería de causar shock en la conciencia de todos nosotros. Nosotros somos doctores. Y lo que nos están pidiendo hacer con una pausa es traer los equipos necesarios y medicamentos necesarios y después comenzar de nuevo el bombardeo. Esto no es suficiente. Necesitamos un cese al fuego. Lo que estamos viendo ahora son docenas de instalaciones médicas que están siendo desplomadas y sin capacidad para tratar a tantos pacientes. Hay solo 3.500 camas para atender a los pacientes en Gaza, lo cual no es suficiente. Y hay más de 10.000 heridos. Nuestros cirujanos están atendiendo literalmente en el suelo a pacientes, además de realizarles cirugías en completa intemperie, en el aire. No hay capacidad para una pausa. Tenemos que detenernos. Tenemos que dar la capacidad para rehacer el sistema y poder atender a estos pacientes. Y la Cámara de Representantes vota a favor de censurar a Rashida Tlaib, la única palestina estadounidense en el Congreso. Esta nota de Democracy Now! En la ciudad de Washington, D.C., la Cámara de Representantes votó el martes a favor de censurar a la congresista demócrata del estado de Michigan, Rashida Tlaib, la única miembro del Congreso que es Palestina estadounidense. Dispute death tolls as we see video after video of dead children and parents under rubble. Mr. Chair, do you know what it's like to fear rising hate crimes, to know how Islamophobia and anti-Semitism makes us all less safe, and worry that your own child might suffer the horrors that six-year-old Wadia did in Illinois? I can't believe I have to say this, but Palestinian people are not disposable. First and foremost, can we please stop misrepresenting Representative Tlaib's words? She does not want to kill Jews. She is not in support of Hamas. She is speaking as someone who is the only Palestinian American to serve in this body. Without her voice, we would lack even more empathy for the people of Palestine. We would not have someone with direct personal experience speaking against the siege that is happening now in Gaza. This body needs empathy and compassion for all people, not just people that look like the majority of my colleagues on the other side of the aisle. And maybe because of your lack of diversity, you lack the cognitive and emotional ability to recognize diverse opinions when they speak truth to power. And you absolutely need to open up your mind to other people and other experiences, especially when they are Muslim and when they are women and when they are people of color. You had a member of your time party has expired. Call my colleague a terrorist, and you didn't censor her. But we're gentleman's having this conversation time now about your interpretation of words. Members are reminded. So I rise here not in spite of the fact that I am a Jewish American who supports the Constitution and the Jewish Democratic State and hates all the anti-Semitic tyrants and terrorists of the world, from Putin in Russia and Mohammed bin Salman in Saudi Arabia to Hezbollah and Hamas. I am here because of these things and because of everything that I believe in and stand for. At this moment when democracy is under siege all over the world, America must stand tall for the Constitution of the United States. And this resolution is about one thing and one thing only: the punishment of speech. So we have the chance to show the world what the American Constitution means and how we hold fast to our core principles, even when we're drawn away from them by our passions and our righteous anger. The Constitution is the supreme law of the land. In the very heart of it is our First Amendment, which protects every citizen's freedom of speech and says Congress shall make no law abridging it. Mr. Speaker, I rise in opposition to this censure resolution that is blatantly Islamophobic, anti-democratic, and an utter waste of time. This resolution is as dishonest as it is unproductive. Any member who denies that Congresswoman Tlaib is opposed to the killing of civilians, Israeli, Palestinian, and Americans alike, is willfully ignoring the truth. 22 demócratas se sumaron a los republicanos para respaldar la resolución que acusa falsamente a Tlaib de, cito, pedir la destrucción del Estado de Israel y defender los ataques que el grupo Hamas llevó a cabo el 6 de octubre. El martes, Tlaib se dirigió a sus colegas en la Cámara de Representantes, donde recibió el respaldo de sus compañeros del sector progresista del Partido Demócrata, que han firmado la resolución de Cori Bush, en la que se pide un alto al fuego en la franja de Gaza. La congresista Rashida Tlaib dice, y cito, «Tratar de intimidarme o censurarme no funcionará, porque este movimiento por un alto al fuego va mucho más allá de una sola persona. Este movimiento crece todos los días. Hay millones de personas en todo el país que se oponen al extremismo de Netanyahu y están hartas de ver a nuestro gobierno apoyar el castigo colectivo y el uso de bombas de fósforo blanco que derriten la carne hasta los huesos. Ellos se han cansado de ver cómo nuestro gobierno, señor presidente, apoya que se corte el suministro de alimentos, de agua, de electricidad y la atención médica a millones de personas que no tienen a dónde ir. Al igual que yo, señor presidente, ellos no creen que la respuesta a los crímenes de guerra sea cometer más crímenes de guerra. Ms. Tate, the best way to save journalism in the CBC is to tell the truth, to be fearlessly committed to the truth. You are not telling the truth as an organization about the genocide happening in Gaza before the eyes of the world. Over 4,000 Palestinian children have been massacred in 1 month. That's one every 10 minutes, Ms. Tate. Where on your organization has there been a serious discussion about this genocide, about the destruction of mosques, about the destruction of churches? The blood of Palestinian children lies on the hands of a complicit media ecosystem in this country. You people have an obligation to speak the truth, no matter what the political cost may be. You have no right to call yourselves independent journalists when you can't even condemn a genocide happening before the eyes of the world, madame. Maite fenua ki te moana Moa ke tonu Ka whawhai tonu matau Tuturu whakamua kia tina Kia kaha Kia maia Kia manawa nui tēnei wā Kaua e pirau He waka e ke noa Tuturu whakamua kia tina Tina Katohera karerehera Katohera hera kitua Katohera hera kitua Primer ministro israelí Benjamín Netanyahu declaró que la franja de Gaza debe ser gobernada, dice, el control sobre Gaza por tiempo indefinido. Esta nota de la jornada, Netanyahu declaró que la franja de Gaza debe de ser gobernada, cito, por aquellos que no quieran seguir el camino de Hamas, y señaló, creo que durante un periodo indeterminado, Israel tendrá la responsabilidad de la seguridad general. Aquí hay una cita, dice, cuando no asumimos esa responsabilidad, lo que tenemos es la erupción del terrorismo de Hamas en una escala que no podíamos imaginar, sostuvo el premier, quien no aclaró cómo sería el control de la seguridad de la franja de Gaza, destacó la agencia AP. Funcionarios estadounidenses han aconsejado a israelíes no volver a ocupar Gaza. Tel Aviv retiró a sus tropas y colonos en 2005, pero mantuvo el control sobre el espacio aéreo, la costa, el registro de la población y los cruces fronterizos, salvo el de Rafah con Egipto. Y Israel ha jurado derrocar a Hamas, que gobierna ahora la franja de Gaza, desde 2007, y destruir sus arsenales. Pero nadie, incluido su principal aliado, Estados Unidos, han dicho que vendrá después, indicó la agencia noticiosa de la prensa asociada. En declaraciones a la cadena ABC Noticias, Netanyahu expresó su disposición a hacer, cito, pequeñas pausas en su ofensiva para facilitar la liberación de algunos de los más de 240 rehenes. Funcionarios israelíes consultados por la agencia AP señalaron que la ofensiva durará algún tiempo y reconocieron que todavía no han elaborado un plan concreto para lo que pasará después de la guerra. Aquí hay una cita, dice, hay varias opciones que se están discutiendo para el día después de Hamas, comentó Opir Falk, uno de los principales asesores de Netanyahu. El común denominador de todos los planes es que ya no existirá jamás. Gaza será desmilitarizada y será desradicalizada, dijeron. Galán confirmó ayer que su infantería ya lucha contra el movimiento armado en el interior de la ciudad de Gaza, lo que representa el inicio de una nueva fase del conflicto. Y sin dar tregua, las fuerzas aéreas israelíes lanzaron ayer una nueva oleada de bombardeos contra la franja, mientras cientos de palestinos huían hacia el sur del territorio. Entre cadáveres y soldados israelíes Algunos de los civiles llegaron exhaustos a esta zona en carretas jaladas por burros, a pie, y otros empujando a ancianos o enfermos en sillas de ruedas. Muchos llevaban solo la ropa que traían puesta. No hay comida ni agua. La gente se pelea en las panaderías, denunció un hombre que no quiso dar su nombre. Cientos de miles de palestinos han acatado las órdenes israelíes de desalojar el norte de Gaza y desplazarse hacia el sur, fuera de la trayectoria del asalto terrestre. Otros temen hacerlo, ya que las tropas israelíes controlan parte de la ruta de la salida. Pero las fuerzas también han bombardeado el sur, donde ayer fueron destruidas varias viviendas en Yan Yunis. Alrededor del 70% de los 2.3 millones de habitantes de Gaza han dejado sus hogares y más de 700 mil de ellas han buscado refugio hacinados en escuelas de la Organización de Naciones Unidas. El periodista palestino Mohammad Abu Asira murió en un bombardeo contra su vivienda, en el cual más de 40 familiares también fallecieron, informó la agencia palestina de noticias WAFA. Y acusa Hamás a la ONU de colusión con Israel en desplazamiento forzado. Esta nota de La Jornada. El gobierno de Hamás acusó el miércoles a la agencia de la ONU para los refugiados palestinos, la UNRWA, de colusión con Israel en el desplazamiento forzado de la población del norte de la franja de Gaza hacia el sur. La UNRWA y sus dirigentes son responsables de esta catástrofe humanitaria, ya que se plegaron desde el primer momento a los dictados de la ocupación israelí, abandonando sus posiciones y renunciando a su responsabilidad ante centenares de miles de habitantes del norte de Gaza, afirmó el jefe del servicio de prensa del gobierno de Hamás, Salama Maruf. También acusó a la UNRWA de dejar a la población palestina sin hogar, sin agua, sin comida ni tratamiento y de haber hecho oídos sordos ante los gritos de dolor y de sufrimiento. Según Maruf, cito, el hecho de que la UNRWA y sus funcionarios no desempeñen el papel que les corresponde constituye una colusión clara con la ocupación de Israel y sus planes de desplazamiento forzado. La agencia de la ONU, contactada por la AFP, no respondió por el momento a un pedido de reacción a estos comentarios. Las autoridades israelíes instaron pocos días después del inicio de la guerra a la población del norte de la franja de Gaza a partir hacia el sur del territorio palestino. Según las Naciones Unidas, 1.5 millones de los 2.4 millones de habitantes del enclave abandonaron sus hogares desde que comenzó el conflicto. La UNRWA proporciona servicios educativos, sanitarios y sociales, de microfinanciación, de mejora de los campamentos y de ayuda de emergencia a millones de refugiados en la franja de Gaza, Cisjordania, Jordania, Líbano y Siria. Y la agencia afirma que ya no puede ayudar a los miles de desplazados, entre ellos los que se refugian en las escuelas que gestiona en el norte de la franja. Según su último balance, 89 de sus empleados murieron en el enclave controlado por Hamás. And the struggle for Palestine is not just a national liberation struggle. It's an international struggle that has roots right here in Santa Ana. Alex Ruden was a Palestinian activist that was assassinated by Jewish terrorists right here in Santa Ana for standing up for Palestine 40 years ago, and his killers are still walking free in Israel right now. In the name of peace and self-defense, the Israeli forces have shown a continuous disregard for civilian lives, pulverizing street after street of residential buildings, killing civilians on a mass scale, and destroying essential infrastructure. As Fatima Sayyid once said, we're not freeing Palestine. Palestine is freeing us. Yeah. All these walls have got to go. All these walls have got to go. From Palestine to the Philippines. From Palestine to the Philippines. Stop the U.S. war machine. Stop the U.S. war machine. For all of my Palestinian brothers and sisters who are standing with us here today. Anamakum. Kulna makum. All of us are here. We are all here because we empathize, because we understand, and because we care. And this is something that needs to be put at the forefront of the movement. If it weren't for Mu'taz Azazeh and Plessia and their horrific accounts of what they're seeing in Gaza today, we would not know anything. Let us understand the significance of the occupation. Let us understand the significance of the besiegement. It goes beyond the missile strikes. It is affecting people's education. It is affecting people's medical care. It is affecting people's families, transportation, food, supplies, every single aspect of life that everybody here benefits from, that we all take for granted, they don't have right now. Shame. Saying ending the siege on Gaza goes beyond ending the missile strikes and putting in a humanitarian pause. We're sorry, Joe Biden, but a humanitarian pause isn't going to do anything for the people living in the hospital. Why is it that me describing and defining all these things is considered to be a political opinion when it's a fact? That we speak our truth as an oppressed people to try and find the root cause to our issues, it is apolitical. All we want is justice and peace and coexistence coming from liberation. But we can never have that when we as a community are divisive. We must prioritize ensuring that Palestinian suffering is at the forefront of this movement. We must acknowledge and understand that every 5 minutes, a child in Gaza is killed. We must acknowledge that every single time that anybody in Jerusalem attempts to even like a picture of a martyr, they have the IDF knocking at their door. Every time that I try to send a message to my family member living in Jerusalem, they tell me, Maya, don't send anything because they're censoring us. Yeah! Check up on my family. How about all the Palestinian Americans here who go to visit every summer? How about them? If they speak up, then they can no longer go back. Yeah! Every single facet of the Palestinian identity is shaped by this occupation, whether you are of the diaspora or not. Yeah. We have tried peace treaty after peace treaty after peace treaty after peace treaty. When is it going to be over? The second that we give away our entire identity, the second that we give away our food, the second that we give away our culture, the second we give away our education. Us as Palestinians were scattered across the Gulf, helping build their own nations, but because of the occupation, we can't build our own. People are putting their lives on the line for us to view what they're going through. And the most that we can do is watch it for 5 seconds and repost and go about our day. Is this enough? No! Dali Education is a sword. Education is safe. It is a sword that we carry with us and have carried with us as a people. I personally would not be here without education. I would not be standing in the U.S. right now if it weren't for my education. I, as a Palestinian, am doing the most that I can to show the world, as many other Palestinians are doing, to show the world that we are suffering and that we in the belly of the beast must put a stop to it. Yeah. You have all heard the statistics. You have all heard the information. You have all seen it. Now do something about it. And as Lulu and as Tracy said, it takes one phone call. One phone call for all this to be over. Every fucking minute. Every single second of the day wasted on the government waiting is another Palestinian child killed. Either by the bombs or the missiles or the airstrikes or the land, air, and sea invasions or in the hospitals from the attacks. War crimes. These are war crimes, and they go beyond war crimes. They are crimes against humanity. It is a disgrace to humanity that we are allowing four individuals to express their privileges and express their rights to delegitimize us under a basis of feeling threatened or attacked. I am so sorry that the occupier feels so threatened and attacked that they have to pay $200 for protesters to show up to D.C. to counter the huge protests that we had with over 300,000 people. Use your hearts and use your spirit to incite change generations for generations to come. Sí, hoy fue un día de acción en apoyo a una Palestina libre. Y es bien importante estar porque es un movimiento de pueblos oprimidos que han sido desplazados de sus tierras y que es una represión muy inaceptable. Hay mucha muerte de niños, de bebés, de familias enteras. Y tenemos la oportunidad por estar en este país, de alzar nuestra voz, salir a las calles, llamar a los que tienen ese poder de detener el genocidio, y es importante estar en solidaridad como pueblos marginados en todas partes del mundo. Estoy aquí con mi familia, desde los más chiquitos a los más grandes, estamos aquí en solidaridad y esperamos que sigamos saliendo y que se vea un Palestina libre. Sí, me llamo Ana, estoy aquí tocando mi jarana. Y de la comunidad de cooperativistas. Y sí, aquí seguimos. We live in cities you'll never see on screen. Not very pretty, but we sure know how to run things. Living in ruins of the palace within our dreams. And you know we're on each other's teams. I'm kinda over getting told to throw my hands up in the air. So there. El derecho de vivir explosión que funde todo el clamor, el derecho de vivir en muestras de cansancio y desesperación, la caravana migrante intenta avanzar hacia el norte. Esta nota de La Jornada. La caravana de migrantes cumplió este martes 6 días estacionada en Huixtla, Chiapas, sin que el Instituto Nacional de Migración responda a su demanda de documentos de tránsito para que continúe su camino hacia la frontera norte. Los extranjeros originarios de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Venezuela y Cuba, así como otras nacionalidades, dijeron estar desesperados por la desatención de las autoridades migratorias. Ha sido muy difícil, dicen, estamos aquí desde el miércoles y hay muchas personas que ya no quieren seguir porque se están desmayando y los niños se están enfermando, contó la hondureña Ana Griselda Martínez. La mujer que viaja con su esposo añadió que en el campamento instalado en una cancha techada en Huixtla, algunas familias apenas comen una vez al día y otros tienen que compartir el poco alimento que consiguen. Y dice, y cito, hay desesperación, muy difícil estar aquí esperando sin saber qué va a pasar, lamentó la centroamericana. Este martes los migrantes hicieron una oración multitudinaria encabezada por el párroco y activista Heyman Vázquez, para sensibilizar al titular de la INM, Francisco Garduño, a que otorgue los papeles y evite que las familias, entre ellos niños, mujeres y adultos mayores, caminen bajo condiciones extremas del clima. Y aquí hay una cita, dice, yo creo que en este momento, en estos tiempos, urgía, era necesario una caravana. Urgía una caravana para hacer visible lo que es tan visible y no se quiere ver, el dolor y el sufrimiento de la población migrante, porque es algo tan visible que el gobierno quiere cerrar los ojos y no quiere ver el sufrimiento de los migrantes, expresó expresó el responsable de la iglesia San Andrés Apóstol. Y durante la vigilia, Vázquez Medina pidió sensibilidad a las autoridades del Instituto Nacional de Migración para que atienda a los migrantes y evite que caminen bajo el sol y la lluvia. Ireneo Mujica, de la organización Pueblos Sin Fronteras, dijo que ante la falta de respuesta del INM, la caravana que salió de Tapachula el lunes de la semana pasada decidió reanudar mañana su caminata hacia el norte y pretenden avanzar unos 30 kilómetros hacia el municipio de Escuintla. Se pidió, dicen, la regularización a establecer diálogo, pero jamás intentaron siquiera demostrar un poco de humanidad, dicen. Sin embargo, sí han decidido dejar que estas familias mueran en el camino cuando ya las han torturado por meses en Tapachula, lamentó. Informante de Facebook dice que Meta está al tanto de que las plataformas dañan a los niños y a las niñas e ignoran las advertencias. Esta nota de Democracy Now. Un ex empleado de Facebook que se convirtió en informante testificó el martes ante un panel del Senado sobre los efectos dañinos de las redes sociales en los niños y niñas y en los adolescentes. Arturo Béjar dijo a los senadores que Meta, que rige por una cultura, cito, de mirar hacia otro lado, a pesar de que los ejecutivos se les ha dicho en reiteradas ocasiones que los algoritmos que mantienen a los usuarios enganchados a Facebook e Instagram proporcionan contenido que promueve el hostigamiento, el abuso de drogas, los trastornos de la alimentación y las autolesiones. Asimismo, Beja también dijo que los adolescentes son sometidos de forma regular a insinuaciones sexuales no deseadas. Arturo Béjar atribuyó la responsabilidad del daño que producen dichas plataformas directamente a los ejecutivos de Meta, incluido Mark Zuckerberg. Y aquí hay una cita de Arturo Béjar, dice: en primer lugar, Meta está al tanto del daño que sufren los niños y niñas en su plataforma. Y sus ejecutivos saben que sus medidas no abordan dichos daños. En segundo lugar, hay medidas prácticas que Meta podría implementar para abordar este problema. Y en tercer lugar, ellos están decidiendo una y otra vez no abordar estos problemas. Otra ciudad del condado de Orange toma medidas enérgicas contra los vendedores ambulantes. Esta nota de Voice of OC: los vendedores ambulantes de tacos, los paleteros, los vendedores de carritos que venden alimentos envasados como helado y los propietarios de camiones de comida pronto tendrán que seguir nuevas regulaciones y obtener permisos si quieren seguir vendiendo en Plasencia. Los miembros del Consejo Municipal votaron por unanimidad en su reunión del martes para introducir una nueva ley que regule a los propietarios de camiones de comida y a los vendedores ambulantes de Plasencia. Mientras los funcionarios de todo el condado de Orange endurecen las reglas sobre este tipo de negocios, el alcalde Ward Smith dijo en la reunión que pasó la primera parte de su carrera como oficial de policía comiendo en camiones de comida, que este tipo de vendedores atienden a los trabajadores sobre la marcha, y dijo que las operaciones más grandes de vendedores ambulantes son más frecuentes en las ciudades vecinas. Pero, dijo, cito, me alegra verlo porque no está en los libros, ha tardado mucho en llegar, dijo sobre la ordenanza, necesitamos tener los estatutos y regulaciones apropiadas. Smith dijo que la policía o los agentes encargados de hacer cumplir el código deberían realizar controles puntuales de los vendedores ambulantes para garantizar el cumplimiento de las reglas. Bueno, este año los funcionarios de ciudades como Laguna Hills, Stanton y Orange han tomado medidas para endurecer las reglas contra los vendedores ambulantes. Durante el verano, los miembros del Consejo Municipal de Orange también votaron para regular y permitir los camiones de comida, permitiéndoles operar solo en ciertos momentos y lugares e implementando multas para cualquiera que infrinja las reglas. Este tipo de medidas represivas comenzaron en todo el condado de Orange después de la aprobación de dos leyes estatales destinadas a despenalizar la venta ambulante en California y limitar las reglas que las ciudades pueden imponer a dichos vendedores, así como eliminar barreras para que obtengan permisos. Algunos funcionarios dicen que están preocupados por la seguridad pública y que los vendedores ambulantes crean una competencia desleal con los negocios tradicionales, dicen, ya que no tienen que lidiar con el estricto proceso de obtención de permisos ni tienen costosos costos generales como los arrendamientos. Los defensores de los vendedores argumentan que los vendedores ambulantes, a menudo inmigrantes, son personas que intentan ganarse la vida, alimentar a sus familias y benefician a la comunidad local. Actualmente, los vendedores solo necesitan una licencia comercial para vender en las calles de Plasencia, La ordenanza propuesta, si se adopta, requeriría que los vendedores también obtengan un permiso de la ciudad, un permiso de vendedor estatal, y limitaría la hora del día en que pueden vender, así como exigiría que los vendedores cumplan con los estándares de salud y saneamiento y mucho más. Hay una excepción en la ley propuesta para los niños de 16 años o menos que venden limonada, así como para las niñas exploradoras que venden galletas. Y las sanciones por violar la ley incluyen multas que van desde $100 a $1,000, así como la incautación de carritos, equipos de alimentos y otras mercancías por parte de la ciudad. La ley propuesta también crearía reglas para los vendedores de camiones de comida que también requieren un permiso de la ciudad con verificación de antecedentes, una licencia comercial y un permiso de vendedor estatal, así como otros permisos requeridos por la ley. Regularía el peso del camión, las horas de operación, la ubicación y mucho más. Y la concejal Rhonda Shader expresó su preocupación sobre cuánto costarían todos los permisos y licencias para los vendedores con carritos que, según ella, probablemente vivirían en la ciudad. Y dijo, no sé cuánto ganan estas personas, pero esto realmente está sumando y no sé si era esto el espíritu de la ley de California. Creo que el espíritu de la ley era permitir que un individuo tuviera un negocio, dijo. Me gustaría que fuera razonable que estas personas pudieran hacerlo. Buenos días, mi nombre es Fermín Leal, soy el director de comunicaciones del Distrito Solar de Santa Ana y regreso hoy para darles las nuevas noticias que están ocurriendo aquí en nuestro distrito. Primero les quiero decir que ya vamos a tener las vacaciones de Acción de Gracias para este año escolar y esas vacaciones van a ser desde el 20 de noviembre hasta el 24 de noviembre, así que los estudiantes van a tener toda una semana de vacaciones para este día festivo y regresan a la escuela es lunes el 27 de noviembre. Así que tengan pendiente porque van a haber unos días antes y después de esta semana de vacaciones que vamos a cambiar los horarios a las clases. Depende de qué escuela y de qué grado vaya su estudiante. Así que tenga pendiente de mensajes que vengan de su maestra o maestro o de la escuela, primariamente en la plataforma Parent Square. Es donde mandamos los mensajes cuando hay cambios de horario de día escolar. Y por favor, si todavía no han descargado la aplicación Parent Square, por favor descarguen esa aplicación porque eso es muy importante. La primera manera de comunicarnos con nuestros padres y nuestras familias es esa aplicación Parent Square que le manda mensajes por texto, por correo electrónico o por el app, depende de su preferencia, y le manda los mensajes en su lenguaje primario o el lenguaje que usted prefiera. Así que si prefieren que todos los mensajes les lleguen en español, la aplicación traduce a todos los mensajes a su español o inglés, depende de cuál lenguaje usted quiera preferir. Pero más información para descargar la aplicación Parent Square está en nuestro sitio de internet, que es www.sausd.us. Y también puede obtener información sobre esta aplicación en su escuela y preguntarle a su maestro o maestra. Ellos les pueden ayudar cómo descargar esta aplicación y asegurarse que ustedes, los padres, sigan siguiendo mensajes de los maestros y de la escuela del distrito, porque sabemos que es muy importante que las redes de comunicaciones con las familias siempre estén abiertas. Y en las semanas que vienen también vamos a ofrecer programas o trainings, entrenamientos en la aplicación Parent Square, a través de nuestros trabajadores FACE, que cada una escuela tiene un trabajador FACE, que es el que sirve para para conectar a las escuelas con las familias. Vamos a tener entrenamientos para las familias para cómo usar la aplicación si no están cómodos o no saben cómo todos los beneficios o todas las diferentes opciones que puedan usar para esta aplicación. Vamos a tener entrenamiento, así que puede preguntarle a su trabajador FACE de su escuela para obtener más información, pero probablemente tenemos esos entrenamientos en las semanas que vienen. Y queremos hacer esos entrenamientos cada año porque sabemos que vienen y entran nuevas familias y salen otras familias, así que queremos que todos los que sean nuevos en nuestra escuela tengan todas las oportunidades para conectarse y comunicarse con sus escuelas y con sus maestros y con el distrito en total. Y también, ya que vamos cerca a las vacaciones de Navidad, las vacaciones de invierno, también les quiero recordar que este año vamos a tener 2 semanas que van a empezar el 25 de diciembre. El lunes va a ser el primer día de fiesta o de vacaciones. Y los estudiantes no regresan hasta la escuela hasta el 8 de enero del año 2024. Pero eso todavía falta un poco de tiempo, así que por lo menos les estoy poniendo esta información para que estén atentos, pero si ya han marcado su calendario, ya saben que esta semana de vacación viene también. Y también en noviembre todas las escuelas van a tener conferencias con los padres. Esos son días que los maestros se reúnen con los padres para comunicarse cómo van sus estudiantes en la escuela, qué apoyo les pueden dar, cómo los maestros pueden apoyar a las familias. Esas conferencias son, depende de, como le dije antes, de cuál escuela vaya, qué grado va su estudiante. Van a tener fechas diferentes, pero también estén atentos porque esa información se las van a mandar pronto, si ya no la tienen. Esas van a ser conferencias para los padres con los maestros que vienen ya. Y otro tema que también es muy importante para las familias que quieran inscribir a sus estudiantes en el año que viene, el año 24-25, en nuestras escuelas fundamentales y otras escuelas que son solamente pueden entrar por lotería. El proceso de la lotería para escoger a los estudiantes para esas escuelas también empieza en noviembre y corre hasta diciembre, como a la mitad de diciembre. Y estas escuelas incluyen a la secundaria Advanced Learning Academy, Godinez Fundamental High School, Middle College High School, Segerstam High School. Estas escuelas secundarias, para inscribirse, los estudiantes, las familias tienen que participar en una lotería para inscribirse. Si son nuevos a esa escuela, los estudiantes que ya van a esas escuelas no tienen que entrar a la lotería, pero los estudiantes que van a entrar recién nuevos a esas escuelas tienen que inscribirse para la lotería. Y más información se la vamos a mandar por el Parents Score con las direcciones para inscribirse para la lotería para cada escuela. Y estas son, otra vez, las escuelas secundarias que son fundamentales, que incluyen Middle College High School, Advanced Learning Academy, Godinez, Segerstam. Y esas son las escuelas otra vez. Pero como les dije, ya vamos a, parece que al fin del año se van a poner las cosas un poco más despacias, pero también hay bastantes cosas que tener el pendiente. Y así que la mejor manera, como les dije, es conectarse con nuestro sitio de internet que tiene toda la información y también nuestras redes sociales, o si no, también le pueden preguntar a su escuela, a su maestra o maestro o al director o su comunicadores FACE, los trabajadores FACE, también tienen toda esa información, pero hay muchas cosas que tener del pendiente que ya van a empezar las próximas semanas. Por lo menos eso es todo lo que tengo ahora, pero espero comunicarme con ustedes la próxima vez para darle las nuevas noticias que están ocurriendo aquí. Muchas gracias y gracias por todo su apoyo, como siempre.